todos los martes vamos a hablar con nuestro amigo Quique Romero. Hola Quique, buen día a través de Skype, ¿cómo estás? Buen día Maxi, ¿cómo estás? Gracias, gracias por estar todos los martes. Me propusiste seguir hablando del atentado en Bruselas o ataque de falsa bandera, como vas a denominar la columna del día de hoy. Maxi, antes una pregunta, ¿qué te pasa? Che, que estás ahora en contra del gobierno del globo amarillo. Claro, ahora digamos que soy K, no sé, porque claro, viste cómo es. K, has vuelto K, porque claro. A ver, todo aquel que está en contra del gobierno del globo amarillo es K, no existe claro. otro punto de vista en este país. Es así, ahora somos todos K. Qué va. Es increíble. No, pero viste lo que hacemos, Quique. O sea, tratamos de describir la realidad, cosa que no hacen otros medios. Yo sé que ustedes... No lo hace nadie, pero estabas comentando el caso Uber. El caso Uber, desde hace 2 años, entre La Nación y el Clarín, le vienen dando manija en una campaña publicitaria increíble para instalarnos esa cosa que va en contra de todas las leyes nacionales. Exactamente, exactamente. Es increíble, sí. Hasta Hollywood en las películas te muestran cómo los protagonistas se toman un Uber. Dejate de joder. Totalmente, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, Quique, yo creo que lo que tenemos que hacer a través del periodismo es esto, comentarlo. Y nadie se tiene que enojar, porque también el periodismo le debe marcar la realidad de lo que pasa al gobierno. Por ahí el gobierno ni le importa lo que uno dice, pero es una realidad lo que estamos viviendo. Es decir, el caso de que Macri se vaya a la estancia de Lewis, yo no sé si es son dádivas, pero ver, gravísimo. Uno está procesado por subirse a un helicóptero ajeno. Claro. Y este se sube a un helicóptero no ajeno, a un helicóptero de alguien que atenta contra la soberanía nacional, como este Joe Lewis, que tiene una pista de aterrizaje privada en la Patagonia, donde directamente pueden aterrizar todos los aviones que hacen escala desde Londres hacia Malvinas sin que nadie se entere, y nadie pero dice un nada. Tipo como Macri no entiende las cuestiones de soberanía en un país como este, lo dijo él mismo. Así que bueno. La verdad que, bueno, por eso, Quique, está bueno que lo reflexionemos. Y esto no está ni en contra ni a favor de nadie, Quique. Es que la gente piense por sí mismo las cosas que estamos viviendo, que parece que son normales y no es nada normal, ¿no? No es nada normal. Pero bueno, entre Clarín, Nación, Infobae te hacen creer que sí, que esto es muy cool. Y ya solamente por hacer un análisis en las redes sociales de los seguidores cabeza de globo amarillo que están de acuerdo con este gobierno. Los orgasmos en las redes sociales que comparten son increíbles de todo lo que haga este gobierno. Bueno, vamos a hablar entonces de este atentado de falsa bandera que vos denominás así en Bruselas. Hay muchos elementos que ya empiezan a salir a la vista como hongos después de la lluvia, que esto es clarísimamente un atentado de falsa bandera. El primer elemento, ya que es contundente, es irrefutable. Las primeras imágenes que nos llegaron de la explosión en el aeropuerto de Bruselas resultaron ser imágenes de un atentado del año 2011 en el aeropuerto de Moscú. Y esto para, está... Otra vez. Sí, sí, sí. Las imágenes difundidas no han sido del aeropuerto de Bruselas, sino de Moscú. Sí, sí. Vos podés entrar a la BBC, al sector de noticias de la BBC, y buscás la noticia titulada Explosión en el aeropuerto de Moscú de el 24 de enero del 2011... y te muestran exactamente las imágenes que se difundieron en todos los medios de la explosión en el aeropuerto de Bruselas. Las mismas. ¿Y quién las filtró? Porque, a ver, para pero que mirá la mala intencionalidad que hubo con respecto a quién las filtró, que abajo, en las imágenes difundidas ahora, tenían insertadas la fecha, como en los videos de cámara de seguridad, que abajo aparece la fecha, de el 22 de marzo de 2016. Ahí ya hay una intencionalidad claro. malísima. Claro, claro, porque no ya, es. No, ya lo editaron para que crean que es. Claro que sí. Diarios como La Nación ponen en su noticia, la noticia del diario La Nación es del 22 de marzo, videos, los momentos de las explosiones en el aeropuerto y el metro de Bruselas. Vos andá ahora mismo a buscar esta nota de La Nación del 22 de marzo, te van a mostrar algunas fotos, pero donde aparece el video está suprimido. Vos apretás para el video, video no disponible. Se equivocaron, ¿qué va a ser? No, se ve que después lo borraron. Pero si vas a la Gaceta de Tucumán, al sitio web de la Gaceta de Tucumán, la nota se titula El video del momento de la explosión en el aeropuerto de Rusia, y sigue ahí el mismo video trucho de la explosión en el aeropuerto de Moscú. Se ve que a los del diario La Nación, de alguna embajada, les avisaron, che, ese video hay que borrarlo, y a los de la Gaceta de Tucumán no lo llaman de las embajadas para avisarles, che, este video era trucho, había que borrarlo. Y con respecto a la pregunta que vos me hiciste, ¿quién filtró ese video trucho? Bueno, vamos a analizar a cargo de quién está la seguridad en el aeropuerto de Bruselas. La empresa que tiene a su cargo esta seguridad se llama ICTS Europe. Uh-huh. ¿No? Si vos entras a su sitio web, te habla de que están a su cargo de la seguridad, te dicen un montón de sanata corporativa, ¿no? Pero te dicen claramente que tienen a su cargo la seguridad en el aeropuerto de Bruselas. También si vos entras a su sitio global, ¿no? Te cuentan un montón de sanata corporativa fundada en el año 1982 por un selecto grupo de expertos en seguridad, ex comandos militares y oficiales veteranos de inteligencias de gobiernos y de agencias de seguridad. Eso te dice su sitio web. Uh-huh. Pero si vas a Wikipedia y en Wikipedia pones ICTS Internacional y buscas la información que aparezca en Wikipedia, te dice que es una empresa con sede en Holanda, establecida en 1982, formada por ex miembros del Shin Bet y de la aerolínea israelí El Al. Acá ya hay algo raro. El Shin Bet, tengamos en cuenta que es el servicio secreto israelí interno. El externo, o sea, la inteligencia en Israel hacia el exterior se conoce como Mossad. Claro. Y hacia el interior se conoce como Shin Bet. El equivalente en Estados Unidos, la CIA es hacia el exterior y el FBI es hacia el interior. Bueno, ahora la gran pregunta es si claramente hay una conexión entre los servicios de inteligencia israelíes y el aeropuerto de Bruselas, o la seguridad del aeropuerto de Bruselas, es qué posición geopolítica tiene el Mossad o tiene Israel para haber filtrado mal esta información. Esa es la pregunta que flota en el aire, pero te sigo contando un par de detalles más de esta empresa ICTS. También tenían a su cargo la seguridad en el aeropuerto de Boston el 11 de septiembre del 2001, aeropuerto desde donde salieron los vuelos que se estrellaron contra las Torres Gemelas. Y cuando le fueron a pedir a esta empresa las cámaras de seguridad para ver quiénes abordaban esos aviones, ups, las perdimos, no están. Otra más, también esta empresa ICTS, seguridad, tenía a su cargo la seguridad en la red de autobuses de Londres el día 7 de julio del 2005, cuando fueron los atentados. ¿Vos creés que las casualidades existen? Yo simplemente me limito a recopilarte noticias que fui encontrando en la red. No estoy sacando conclusiones. Las conclusiones corren por cuenta de nuestros oyentes. Son noticias que aparecen en los medios o que aparecieron oportunamente en los medios, todas las que yo te digo. Te pongo otra noticia, esto es del diario Haaretz, el diario israelí, del 23 de marzo, y habla de que la inteligencia belga tenía precisas advertencias previas al atentado en el aeropuerto. Y acá ya hay algo raro, ¿no? Bueno, te hablan también en esta nota de los dos hermanos que se inmolaron, y uno que sobrevivió, te ponen uno que no es hermano, está en la foto, dos tipos vestidos de negro y uno vestido de blanco en el aeropuerto arrastrando changuitos. La pregunta que me hago yo, ¿por qué tengo que creer que esta foto de estos pobres tipos son los que cometieron los atentados y siempre dos se inmolan y uno sobrevive? Y este patrón se viene repitiendo en varios atentados, donde siempre aparecen hermanos suicidas que se inmolan, un tercero que sobrevive, ese tercero que sobrevive participa del atentado siguiente, y este es el caso del tercero superviviente de los atentados en París, y que es el artífice de este nuevo atentado ahora en Bruselas. Y este tercer sobreviviente de los atentados en París, Erdogan, el presidente de Turquía, lo había metido en cana y lo tuvo que extraditar a Bruselas, ¿no? Se llama este personaje Salam Abdeslam, ¿no? Que fue el responsable, que sobrevivió a los atentados de París. Y Erdogan tuvo que, después de haberlo capturado, tuvo que liberarlo, que extraditarlo en realidad a Bruselas, a Bélgica. Pero advirtió que este personaje era peligroso. ¿Qué hicieron las autoridades belgas cuando recibieron y lo juzgaron? Como no había pruebas, lo liberaron. Y evidentemente este hombre o es un pobre perejil que lo están usando de excusas y las autoridades belgas realmente determinaron que era un inocente y lo era, o hay un guión maestro que alguien escribe, que otros ejecutan, que los medios se encargan de repetir ad nauseam, pero la verdad, ¿cuál es? Es verdad. Quique, como yo siempre digo, te agradezco por hacernos pensar, reflexionar. Uno puede creer, no creer. La realidad es que a veces la realidad nos pasa por enfrente y uno no se va dando cuenta. Y está bueno que a través de un medio de comunicación se cuenten noticias que para mí no son alternativas, sino que son noticias que reflejan lo que estamos viviendo. Lo que pasa que algunos le dicen que son alternativas para ocultar detrás de la palabra alternativa la realidad que pasa por Para delante nuestro. alternativa, mirá los medios que te mencioné a lo largo de las No, notas. sí, son Te medios. mencioné la BBC, te mencioné el Diario Nación, te Claro, mencioné la Gaceta de Tucumán, claro, te mencioné el Haaretz. claro. Esta última noticia que te dije de que Erdogan extraditó a Bélgica está sacada del Daily Mail. Claro. No, no, no, estás hablando de medios ¿De qué importantes. medios alternativos hablamos? Es simplemente aprender a leer los medios en secuencia y no Exacto. a cuentagotas. Bueno, Quique, muchas gracias, que tengas buen martes, gracias por estar siempre, ¿eh? Gracias a vos, nos veremos el próximo Adiós, martes. Quique Romero, podés seguirlo a través de todas las redes sociales, Quique-Romero es su Twitter.